Corazón, corazón, ¿cómo me tienes? Corazón, corazón, apasionado. Corazón, corazón, ¿cómo me tienes? Corazón, corazón, apasionado. Qué bello eres, qué bello eres, qué bello eres, enamorado. Qué bello eres, qué bello eres, qué bello eres, enamorado. Qué bello eres, qué bello eres, qué bello eres, enamorado. Corazón, corazón, tú eres encanto. Corazón, corazón, de mi vivir. Corazón, corazón, tú eres encanto. Corazón, corazón, de mi vivir. Cuando te canto, cuando te canto, cuando te canto, te hago reír. Cuando te canto, cuando te canto, cuando te canto, te hago reír. Cuando te canto, cuando te canto, cuando te canto, te hago reír. Corazón, corazón, tú eres la flor. Corazón, corazón, de mi jardín. Corazón, corazón, tú eres la flor. Corazón, corazón, de mi jardín. Todo mi amor, todo mi amor es para ti. Todo mi amor, todo mi amor es para ti. Todo mi amor.